la night. Y hoy la noche está pa' amanecernos. Él nunca sabrá la verdad ni todo lo que hacemos. Si te preguntas será el día que por fin andes sola, y avísame si él se va y te salgo a buscar, no importa la hora. Y dime cuándo será el día que por fin andes sola, y avísame si él se va y te salgo a buscar, no importa la hora. Hey, mami, tú dices que no, pero tu mirada miente, y sin querer queriendo yo me paso en tu mente. Tú lo sabes, conmigo es diferente. Si con él ni se siente, y aquí siempre está todo fino, Fendi Valentino. Lo que pidas te lo conseguimos. Con el que te pasa no pisa donde camino. Tú eres mía desde que nos conocimos. Y dime qué ves, cuando me ves. Obviamente recuerdos de la última vez. Ahora es diferente, salgo en la TV, pero no se me olvida nuestra primera vez. Cuando nos cogieron bellaqueando en la parte atrás del carro, ese cabrón seguía llamando. Normal, siempre fue un charro. Y dime cuándo será el día que por fin andes sola, y avísame si él se va y te salgo a buscar, no importa la hora. Y dime cuándo será el día que por fin andes sola, y avísame si él se va y te salgo a buscar, no importa. Hay una clase coffee. Recuerda que el que come callao. Repite, baby, yo que soy enmayao. Pa' robarte yo salí enmascarao. Y ese culo hoy se va secuestrao. Y es que tú me juqueas como Mari. Siempre le llega a mí hasta el party. Con él tú te enojas, conmigo te mojas. Te robo como el lobo a la caperucita roja. Cuando nos cogieron bellaqueando en la parte atrás del carro, ese cabrón seguía llamando. Normal, siempre fue un charro.